móvil. Rubén. Sí, Walter, aquí estamos por conversar con Víctor Barzola, o Barzola, Barzola, quien comanda el gremio de los panaderos. Para preguntarle, Víctor, primero agradecerte por estos minutos, y nos llegaron rumores de que la semana que viene va a haber aumento en el kilo del pan. ¿Esto es así? Gracias. No, sí, es así. A partir del lunes creo que ya está todo, va a salir el aumento, más o menos un 15%, eso es lo que va a aumentar el pan. Pero a partir del lunes, con todo lo que está pasando, no se puede contener, no lo podemos frenar. ¿Cuándo fue el último aumento, recordás? Sí, hace como 3 meses más o menos. Tres meses. Sí. ¿Pasaría a costar más o menos? Más o menos en los barrios, 500, a un lado 550, y en otro lado vale hasta 600. Ya están cobrando, ¿eh? Igual que la factura, no, antes vendíamos factura, no vendemos nada. La venta de factura. Sí, una factura, una docena de factura vale 1.200 pesos. ¿Cómo haces? Hay un combo de cosas, Víctor, o sea, me refiero a la inflación, al aumento, supongo, de la harina y todos los componentes que lleva para hacer, claro, el pan. El problema es que no es solamente, la otra vez la harina no le damos bolilla, mucha bolilla, va, pero los otros insumos son los que aumentan. Imagínate que un aditivo varía 5.000 pesos y te lo cobran 9.000. Como la levadura, un paquete de levadura vale 500 pesos ahora, cuando varía 150, 200 pesos. Y así todo. Van a lasta, más el personal, no lo puede pagar. El que paga alquiler no puede pagar. Tiene que cobrarle un poco más el pan porque si no, no, pero no hay consumo. Eso te iba a preguntar, esa era la próxima pregunta. ¿Vos notás en el mostrador una baja, una merma en el consumo? En total, en todo Tandil, debe ser una baja de un 40% de pan. O sea, que el que llevaba un kilo compra mucho menos, por ejemplo. Compra medio kilo, tres cuartos, así todo se maneja. Y factura. Si vos vendías 20 docenas, ahora vendías 4 docenas. Es lo que estoy diciendo. Yo tenía la bolinesa ahí en Avellaneda y vendía 30 docenas. Y después cuando vino la pandemia, empezamos a vender 5 docenas, 6 docenas. Como por ahora, la luz. A mí me dio 70.000 pesos de luz. Y 20.000 pesos, 20 de gas. Y yo trabajaba poquito, cuando era chica, pero la mujer era grande. ¿Cómo hacen para pagar? No lo entiendo. Y tienen 4 o 5 panaderos adentro. Bien, así que para definirlo, a partir del lunes tenemos un nuevo precio en el pan. Un nuevo precio en el pan, como todos. O sea, el pan y todos los derivados, como facturas, pistachitos, etcétera. Todo. Lo que trabaja con la harina, todo. Acá se nos presenta un problemita en la radio, porque bueno, somos consumidores de bizcochito grasa, entonces vamos a tener que hacer un replanteo a ver cómo vamos a hacer. ¿No, Walter? Claro. Víctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Sí, replanteo no solamente en el pan, en las harinas, en todo, me parece, como veía en la mano. Le quiero preguntar esto porque hace poco tiempo hablábamos con, por ejemplo, un verdulero, ¿sí? Que nos manifestaba que la compra había bajado a tal punto que ya no se, por ejemplo, digo, la cebolla. Ya no se compra un kilo de cebolla, sino que la gente ve y dame dos cebollas. Se da la... en las panaderías, que por ejemplo alguien compre, deme dos facturas nada más. No, te digo, antes se vendía, vos vendías bizcochitos, vendías los cuernitos, bueno, varias cosas que tenemos nosotros en la panadería. Ahora no, vos te pones una panadería llena de postres y llega la otra semana y lo tenés que tirar. Porque no vendés, vendrás dos. De 10 postres vendés dos. Pero todos así. No es que no vendemos porque no queremos. Es que la gente no tiene plata. Y los salarios siguen igual, ustedes la ven también padecer esa, y las cosas siguen aumentando, ¿y cómo comprar? Como la comida, ¿viste? Y el pan, antes ya venía uno, dame 3 kilos de pan, y yo, ahora te piden 1 kilo, 3/4 o medio kilo. Estamos vendiendo mucho de 1/4, mira lo que estoy diciendo, y a mí me da vergüenza ser panadero y lo que estamos pasando. No te digo lo que pasa en Buenos Aires, porque es de terror. ¿Y alcanza con este 15% de aumento a partir del lunes? No, sinceramente no. El pan tendría que estar hoy, ya hoy en la calle, 600 pesos. 600 pesos en el mostrador. Pero no, ¿a quién le vamos? Si le ponemos 600 pesos, ¿a quién le vendemos? ¿Entendés? Sí. Imagino. La gente no tiene plata. Claro. ¿Y la relación con los molinos? ¿Qué dice la gente de los molinos? Sí, mira, la harina aumentó ahora y va a volver a aumentar otra vez. Primero que es la sequía y después que es con el dólar. Bueno, todo es un combo que quien las paga, los pequeños industriales. Y bueno, somos nosotros. Y lamentablemente no es nuestro, es una industria, porque lo fabricamos nosotros. Bueno, así está todo, Víctor. Decía que iba a faltar harina, esperemos que no. Claro, ahí salió mi pregunta. Víctor Gabriela lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, un gusto hablar con usted, Víctor. Gracias, a pensar en usted, en lo que nos está contando, es pensar todas cosas muy muy ricas y que uno tiene una cultura aquí en la Argentina muy distinta a otros países que uno ve, no encuentra las panaderías de la categoría y con lo rico que se come acá en la Argentina. Y mi pregunta iba para eso, ¿no? El tema de la harina, porque hay muchos temas que tienen que ver con la harina y los molinos que estamos enterándonos, que se está chequeando y que a uno le preocupa. Una de ellas es preguntarle si hay faltantes, si ustedes tienen idea, porque con el tema de el trigo, de la escasez, de la sequía, obviamente la cantidad, lo que se cosechó no es lo mismo que otras temporadas, y ya se está hablando que de acá a agosto va a haber cierta tranquilidad, pero después no se garantiza nada. No, sí, eso es lo que están hablando los molinos. Uh-huh. Pero el problema es que el pan, ¿sabes cuánto va a valer dentro de 2 meses? 1.000 pesos. Claro. Como viene la mano y como viene aumentando todo, vos fíjate lo que vale el huevo. Nosotros trabajamos con huevo, uh-huh. ¿Entendés? Sí. Es un combo que no lo podemos frenar. Vos fíjate en los noticieros, en donde vos veas que ustedes ven, está usted tan atento a todo eso. Todo lo que está pasando. Y nosotros estamos ahí cuidando, no, pero antes yo ponía, vendía 30 kilos para, vendo 10, 12 kilos. ¿Cómo cubrís el personal, la luz, el gas y todo? No hay caso. Por más que aumente el pan, no te alcanza. Acá los panaderos tienen la... No conozco esta situación. Tienen la costumbre de comprar en los mismos molinos, salían para esto, es algo individual. ¿Cómo se maneja, Víctor? Mira, acá hay... A Tandil entran muchos molinos. Ajá. Hay unos cuantos que vienen. Pero la mayoría tienen el mismo precio. Es muy poquita la diferencia que tienen. Uh-huh. ¿Viste? Pero si vos no tenés... Ponele, hay un panadero que tenía 600 bolsas y se la comió toda. Se la comió porque no quería aumentar, que no se podía aumentar. Bueno, se la comió y ahora para comprarla tiene que... Sabés que tiene que luchar para poder comprarse 100 bolsas de harina. Claro. Es lamentable. Claro. Pero a todos nos pasa eso. Sí, es cierto. Y la última que le pregunto, ya esto es muy específico lo que le pregunto, yo no sé si usted sabrá o no, pero por ahí, ya que aprovechamos que usted ha sido tan amable, le consulto, porque los otros días nos enterábamos que hay una gran cantidad de molinos aquí en la Argentina, unos 25, ya estaban comercializando con este trigo argentino, el HB4, que es un trigo transgénico, pero que no tenían obligación los molinos de especificar si esta harina venía de ese tipo de trigo o algo. ¿Ustedes tienen alguna diferenciación? ¿Conocen de ese tema? ¿Alguien les ha comentado algo? No, todavía no. Yo no he hablado. Yo me rijo por lo que dice la federación, ¿no? Ajá. Como te dijo la federación, bueno, todavía no. Pero lo que sé es que quieren que la harina tenga el subsidio, porque quieren sacar bueno, ahora no me sale la palabra, el lúteo, y sí. Ahí perdemos, porque el pan va a ser una porquería. No sale el pan, parece engrudo. Y te lo cobran como barato, pero ¿sabes qué? ¿Cómo haces el pan? Sí, yo le pregunto porque algo de eso tenía noticias de quejas, claro. Yo tenía quejas de algunos panaderos con respecto de esto, pero no sabía si era algo más generalizado. O sea que es un tema, encima un pan que será más caro y que aparte para abaratar no va a ser de buena calidad, o sea que realmente es una situación tremenda. Es que tenés que trabajar de buena calidad porque vos comprar la harina es ensuciada y tenés que mezclarla con otra porque no se puede hacer el pan. Claro. En el está ensuciada, claro. Sí, pero una harina que es una porquería. Ahí yo tengo la panadería Modelo, que compró 300 bolsas y ahí está mezclándola porque no le sale el pan de ninguna manera. Y bueno, lamentablemente hay que ser así. Y bueno, hay que ponerle más aditivos, más levadura. Claro. Así estamos. Exacto. Bueno, que eso encarece eso sigue encareciendo. Tarde o temprano te lo encarece, porque no lo podés vender. Víctor, entonces 15% de aumento a partir del lunes en las panaderías de Tandil. Sí, a partir del lunes ya llega... Lo firmé porque no es que yo tengo una comisión atrás mío, ¿no es cierto? Sí, firma con la autorización de la Federación Provincial, a donde yo pertenezco. Claro. Aparte, soy de la comisión directiva. Uh-huh. Y bueno, la autorizaron, yo me firmaron, listo. Y que tendría que haber esto hace un mes, ¿eh? Es lo que te estoy diciendo, hace un mes estamos atrasados del aumento. Qué panorama, Víctor, qué panorama. Le queremos agradecer este contacto en la mañana, le mandamos un abrazo y muchas gracias. Buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchachos, la última pregunta para Víctor. ¿El precio del pan es una sugerencia de parte de ustedes hacia el panadero? O sea, ¿hay un mínimo de sugerencia y después es libre el costo del panadero para arriba o para abajo o no? El panadero se maneja con el centro del panadero. Sí. Pero si él lo quiere vender 300 pesos, es su problema. Ajá. Es los gastos de él, todo eso lo tiene que manejar él. Bien. Cada uno maneja su negocio. Pero o sea, hay un mínimo como referencia, pero no le quita la posibilidad de poder bajarlo. No, no, de ninguna manera. Hay panaderos que ya están comiendo 170 pesos al negocio, que tiene 300 en la calle, y así terminan, no tienen ni cubierta, andan en un 12, y no es así. La hacen en un galpón, no pagan nada, y bueno, hasta los costos. Pero lo que tenemos que pagar, lamentablemente, es así. Víctor, muchísimas gracias. No, gracias, y cuando guste, cualquier cosa, a tu orden. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, muchachos, quedó un poco más claro el tema, confirmado el aumento a partir del día lunes, del 5%. Sí, panorama. Sí, en realidad lo único claro es el aumento, el resto de las cosas ya no me quedaron cada vez más oscuras. Claro. 15% dijo que puede llegar a 600 pesos sí. En algunas panaderías. Y en 2 meses a 1000. Claro. Rubén. Yo le pregunté, sí. Le pregunté y no quise entrar en debate porque hay una panadería en la calle Belgrano que ya es normal que el costo del pan, mientras, por decir una cifra, mientras esté 500 pesos en un lado, ellos lo tienen a 400. Uh-huh. Y no es una panadería, como decía Víctor recién, improvisada ni haciendo las cosas en un galpón ni nada boletero. Una panadería con local y le diera a la calle, la cual millones de personas con el correr del año pasan por allí y compran el pan o los derivados. Uh-huh. Entonces, la verdad, lo digo de corazón, digo, si ese hombre puede vender el pan hace tanto tiempo a un costo menor, ¿por qué el resto no lo puede hacer? No sé si pasará por un conformismo la ganancia o no. Sí, o puede ser los productos que usa, o puede ser varias cuestiones. Lo que saco como conclusión, chicos, que cada vez los que consumimos, hoy decías algo, Rubén, que tenemos la culpa nosotros de muchas cosas. Yo creo que cada vez más uno tiene que concientizarte y saber y preguntar qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está comprando y qué es lo que quiere pagar. Pero cada vez más comprometido ya no es ir a comprar el pan porque te gusta y te lo llevas a tu casa y punto, como antes, que era algo más auténtico, más transparente. Ahora hay que empezar a averiguar desde qué es lo que estás consumiendo y empezar a caminar y ver y darte cuenta de